Ten conciencia de tu propia salud y podrás cargar más rápidamente, con mayor rudeza y durante más tiempo. Tómate un descanso de vez en cuando. Por lo menos dos veces por año, separa una semana y vete a descansar a tu hueco de lodo. No hagas nada sino descansar. Es difícil que un rinoceronte descanse, pero debes intentarlo. Deja que se enfríe tu motor y contempla tu estrategia de juego para los próximos 6 meses. Luego, cuando se termine tu semana de descanso, sal disparado de tu hueco de lodo y a la carga. Disciplínate a ti mismo. Disciplina es tener que hacer algo que no quieres hacer, pero que te conviene. Cuando éramos animales pequeños la teníamos. Por eso es que ahora somos tan buenos. ¿Recuerdas el muchacho que no tenía disciplina? Los padres le daban todo cuanto quería y hacía todo lo que quería, y jamás hacía lo que no quería. ¿Y cómo le ha ido? Ahora de seguro es una vaca. La disciplina es buena. La disciplina es lo que hace a los rinocerontes. Pero, ¿quién nos disciplina ahora? Nadie. Podemos hacer lo que nos plazca, que para la mayoría de los animales significa hacer lo menos posible. ¿Sabes? Hay un principio científico llamado entropía, que enuncia que hay una tendencia descendente de los entes más organizados hacia los entes menos organizados. Jamás hay un aumento de orden, salvo que sea por la acción de una fuerza exterior. El principio de la inercia también confirma esto. La inercia es la tendencia que tienen todos los objetos, incluyendo los animales, de permanecer quietos hasta que una fuerza exterior los mueva. Una pelota no se levanta a sí misma del piso y se lanza a través del aire. De esa misma manera, un animal no saldrá de la cama para lanzarse a la carga, salvo que sea impulsado por alguna fuerza exterior. Esa fuerza exterior es tu propio deseo, tu motivación, tu fe y tu disciplina. Los rinocerontes tienen éxito porque se autodisciplinan. Es muy fácil disciplinar a los demás, pero se exige maestría para autodisciplinarse. Los animales gordos permanecen gordos porque no se disciplinan. No tienen control sobre sus hábitos de comida. Los que fuman no dejan de fumar porque no tienen disciplina. No tienen control sobre sus hábitos. Las vacas siguen siendo vacas porque no tienen disciplina. No tienen control alguno sobre esas malas costumbres que las han hecho vacas. Las vacas sucumben a la entropía. Oye, no te sientas mal si eres vaca. Así son las cosas. El podrirse y desintegrarse son cosas naturales. Eres un ejemplo perfecto de la entropía, al igual que las peñas erosionadas y los metales. Además, la disciplina es difícil. Los hábitos vacunos toman años para desarrollarse. El tratar de cambiar esos hábitos ahora sería demasiado problema. Sigue pudriéndote en tu existencia vacuna. Sigue vacía de movimiento, de energía y eventualmente de la vida misma. Que tengas una feliz decadencia. A los rinocerontes nos encanta la disciplina. Se necesita disciplina para convertirse en rinoceronte. Se deben desarrollar nuevas costumbres, como lanzarse a la carga, audacia y persistencia. Se deben abandonar todos los viejos hábitos destructivos, tales como el hábito de aplazarlo todo, el hábito de quejarse y de preocuparse. Los rinocerontes tenemos autodisciplina. Tú eres el jefe. Tú mismo te conduces y te diriges constantemente. Te estás apartando de esa enfermedad de las vacas que se llama entropía. Nunca dejes que te venza. Mantente percatado siempre de su presencia y no dejes que coja la menor ventaja en tu vida, rinoceronte. Estás a cargo. Hazte cargo de ti mismo. Apenas tienes un cuerpo de 3 toneladas para disciplinarlo. Tómalo y crea el más eficiente e imponente rinoceronte que haya visto el mundo. Tienes 24 horas al día para dedicarte a esa tarea. Mantén gráficas y cuadros ilustrando tus progresos. Que sea tarea difícil y exigente. Échatela encima. Sincronízate a un alto grado de excelencia. Nunca permitas que tu Rolls Royce se desincronice. No dejes que tus bujías se engomen y que el filtro se tape con mugre. Por lo menos, disciplínate para mantenerte a la altura de tu Rolls Royce. No dejes que te gane cualquier carro. Disciplínate incesantemente. Eres tu propio jefe. Ponte en forma tú mismo. Si te vence la inercia o la entropía, ¿de quién es la culpa? Es tuya naturalmente. Eres presidente de la empresa, tú mismo, SADCB. ¿Por qué no conduces tu empresa con mayor cuidado? Eres el conductor de tu propia orquesta. Eres el sargento. ¿Por qué no disciplinas a tu tropa? ¡Rinoceronte! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los elefantes jamás olvidan tampoco. Ahora que eres rinoceronte, jamás lo olvides. Ten cuidado de no deslizarte hacia el pastaje con las vacas rumiantes que esperan el matadero mansamente. Cuando te halles en una situación que requiera energía y acción e implique algún riesgo, piensa a lo rinoceronte. Despierta por la mañana pensando a lo rinoceronte. Anda con otros rinocerontes. Carga siempre masivamente y que no te preocupen los torpedos y vive una buena vida rinoceronte. ¿Cómo ser el rinoceronte más feliz del mundo? Hasta ahora, ¿cómo te ha gustado eso de ser rinoceronte? ¿Eres feliz? Espero que sí. Pero si no estás contento, te recomiendo regresar al pastaje de las vacas. Es mejor ser una vaca feliz que un rinoceronte triste. Algunos animales nacen vacas. Si no disfrutas de ser rinoceronte, ¿para qué serlo? La idea al fondo de la vida es ser feliz. Los rinocerontes son felices viajando a junglas salvajes. Las vacas son felices mirando la televisión. Los rinocerontes son felices cuando cargan hacia sus metas. Las vacas son felices echadas al sol todo el día rumiando. No debes sentirte mal por ser vaca. Alguien tiene que tener ese puesto. Necesitamos abono para los jardines de los rinocerontes y también necesitamos leche para hacer la leche malteada para los rinocerontes. Las vacas en los campos son una bella vista cuando paseamos los domingos en nuestro Rolls Royce. Con el cuero de vaca se hacen bellas billeteras. Que seas una vaca feliz, que seas un feliz rinoceronte. Tú puedes escoger. Se sabe que todos tenemos derecho a escoger. Por el solo hecho de que tus padres hayan sido ambos vacas, no quiere decir que tienes que ser lo mismo. Échate un paseo por el lado de los rinocerontes. Debes ser realmente feliz. Escoge el ser feliz. ¿Se garantiza la felicidad por el hecho de ser rinoceronte? Ciertamente no. Aquí también debes escoger. Hay rinocerontes muy felices y otros que no lo son. Hay osos felices y osos tristes. Hay canguros felices y canguros tristes. Hay leones felices y leones tristes. Como ves, cada cual escoge su propio estado mental. Si escoges el ser feliz, serás feliz. Ama la vida. Ama a todos los animales, aun a las vacas. Ama el cielo azul. Ama las estrellas nocturnas y todas las cosas bellas. Sobre todo, ámate a ti mismo. Ama a tu creador y serás feliz. Muy feliz. Se siente uno bien siendo rinoceronte. La felicidad es sentirse contento con uno mismo. Trátate a ti mismo de manera especial. Si tu cabello está sucio y te sientes incómodo, lávalo. Lava el cabello todas las mañanas para no volver a sentirte mal. Acicálate los cuernos. Que tu apariencia sea buena y te sentirás bien. Si te sientes bien, podrás cargar. Carga y tendrás éxito. Ten éxito y te sentirás bien. Es un ciclo de energía autogeneradora. Si debes rebajar un poco de peso para sentirte bien, pues rebájalo. Si quieres ser el rinoceronte más feliz del mundo, ese puesto está vacante. Decídete a ocuparlo. La felicidad es realmente muy simple, pero hay personas que se complican y la excluyen de sus vidas. Decídete ahora mismo a ser alegre, comunicativo, exuberante y amistoso, amante, sonriente y, en fin, un rinoceronte a la carga. Tan pronto te decidas a hacerlo, lo serás. Felicidades. Prepárate para un par de días malos. Naturalmente va a haber algunos días cuando te vas a sentir mal. No vas a querer salir ni de la cama, mucho menos lanzarte a la carga. Te vas a sentir aburrido, descontento y frustrado. Parece que hay una manotada de días cada año para esos sentimientos. Jamás se sabe cuándo van a ocurrir. Sencillamente te despiertas y te sientes como los mil demonios. No te preocupes. Seguramente eso pasará en uno o dos días. Pasa ese periodo de la mejor manera y pronto serás el mismo viejo rinoceronte y entonces sigue a la carga. Jamás pierdas el sentido del humor. Aprende a reírte de ti mismo. Es realmente fácil. ¿Has visto alguna vez a un rinoceronte de 3 toneladas llenando los formularios del impuesto sobre la renta? ¿Eso no te hace sonreír? Sí, me parece haber visto una sonrisita por ahí. Pues bien, puedes dejar escapar una gran risotada porque estarás haciendo eso exactamente al final de este año. Y te puedo ver, un gran rinoceronte sentado a la mesa de la cocina con grandes gotas de sudor resbalando por tu cuerno y con tu espesa respiración ardiente, encrespando las esquinas de los formularios de renta. En lugar de salirte de tus casillas, por tener que pagar impuestos, debes apreciar la oportunidad. Debes agradecer el poder pagar los salarios de todos esos que tienen que pasarse sentados, mirando pantallas de radar para asegurarse de que estamos a salvo de los rinocerontes extranjeros, mientras nosotros andamos por ahí cargando y ganando dinero y sintiéndonos felices. No gastes muchas energías inventando maneras de engañar a las vacas de los impuestos. Es muy divertido ganar dinero. Te debes deleitar en el hecho de que pagas más en impuestos cada año que lo que una vaca gana en todo ese año. ¡Que viva la inflación! Gracias a Dios por la inflación. ¿Te imaginas lo fácil que va a ser al completar el primer millón de dólares con esta inflación? Mientras todas las vacas se están quejando por el alto costo de todo, andas por ahí recogiendo un dineral. Seguro tienes que gastar un poco más en ponerle gasolina a tu Rolls Royce, pero ahora es mucho más agradable conducir auto. El alto precio de la gasolina ha sacado de las carreteras a muchas vacas. Hay menos congestión de tránsito y toma la mitad del tiempo ir hasta el banco. Las cosas siempre salen bien. A fin de pasarla bien, con la menor cantidad de desilusiones y frustraciones, debes vivir convencido que las cosas siempre saldrán bien. Di eso ahora mismo. Las cosas siempre salen bien. Además, si crees esto, siempre sucederá lo mejor. ¿No es gracioso cómo todo siempre retorna a la fe? Debes creer que eres rinoceronte. Debes creer que alcanzarás tu meta. creer en ti mismo y creer en tu futuro. El más grande rinoceronte en toda la historia del mundo lo expresó muy bien. Si puedes creer, todo será posible para aquel que crea. Lee la Biblia. ¿Sabías tú que la Biblia es el manual original sobre cómo tener éxito? No tienes necesidad de leer el libro El Rinoceronte, ni ningún otro libro para aprender a vivir una vida exitosa. Todo lo que realmente necesitas es una Biblia. Todas las respuestas están allí. Todos los manuales para el éxito están basados en la Biblia, aunque redactados en palabras distintas. No te preocupes de que te cataloguen como un rinoceronte religioso. La Biblia dice que Jesús vino a la tierra para que pudiésemos vivir una vida más abundante, y eso es lo que todos deseamos. Eso vale la pena constatarlo, ¿no es verdad? Con la ayuda de Dios, todo es posible. Él es verdaderamente la persona que debemos tener a nuestro lado. Anota la Biblia en tu lista de libros preferidos. Mírala furtivamente cuando nadie te vea si es necesario. Una buena sección para comenzar a leerla es San Mateo. Sé un rino audaz. Eres audaz. Esa audacia es lo que te convierte en un cargante rinoceronte. Eso es lo que te diferencia de las vacas y de las ovejas. Eres atrevido. Tienes espíritu de aventurero. Eres peligrosamente valiente. Eres un rinoceronte cargante que no le teme a nada. Tienes agallas. Tienes nervio. Tienes espina dorsal. Todos los días vas a la carga por entre la jungla y lo disfrutas grandemente. A nadie le tienes que pedir permiso. Te abres campo y tumbas lo que se te atraviese. El piso de la jungla vibra y se estremecen los árboles a tu paso. Las vacas y las ovejas te oirán reír mientras súbitamente te tumba un torpedo. De inmediato te levantas y nuevamente vas a la carga y abres nuevas brechas a través de la espesa maleza de la selva. Ve por ello. Ve por ello es tu lema. Lo gritas con toda la fuerza de tus pulmones cada mañana. No tienes miedo de caer, pues bien sabes que nada puede herir tus cuernos de 2 pulgadas de espesor. Lo peor que te puede suceder es que te maten y la muerte es un incidente sin importancia en tu vida. Todos mueren, aun las vacas y las ovejas. ¿Para qué preocuparse de eso? Tus logros o triunfos futuros son los que te excitan. Ni siquiera los rinocerontes logran llegar a la cima de la cumbre sin haber resbalado algunas veces. Aunque te precipites hasta el mismo fondo, las vacas y las ovejas te observarán sonriente, pues tú disfrutas con estas emociones. Hoy podrás estar en lo más profundo de la depresión, pero mañana estarás en las alturas del éxtasis. Amas la aventura. El poema de Jack London verdaderamente captura tu espíritu despreocupado ante la posibilidad de los torpedos. Su poema dice así. Prefiero ser ceniza y no polvo. Prefiero que mi chispa arda en llama brillante antes de achicarse en sequedad. Prefiero ser soberbio meteoro, con cada uno de mis átomos en magnífico fulgor, que ser un adormecido planeta permanente. La audacia es esencial. Escoge ser audaz. Ataca con audacia cada día. El éxito por sí mismo es audacia. Sé valeroso y persíguelo. Desarrolla tus habilidades de audacia. Haz cosas que exijan nervio. No seas antipático ni hagas el papel de asno, pero debes hacer cosas atrevidas para lograr tus metas. Cada meta, cada sueño, cada gran proyecto requiere alguna audacia. Si el éxito fuese fácil, si no implicara algún riesgo o peligro de falla, no habría ni vacas ni ovejas, ni micos perezosos carentes de éxito. El éxito demanda nervio. Los rinocerontes tienen ese nervio. Tú tienes el valor suficiente para bajar a la carga desde tus sueños. Sé agresivo, no de una manera violenta, pero sí agresivo en tu empeño, en tu potente energía para conseguir lo que tú persigas. Los rinocerontes que cargan con audacia y agresividad tienen éxito. Nadie te va a argumentar nada. ¡A la carga! No te des más disculpas a ti mismo. No hay ninguna excusa para un rinoceronte. No hay excusa para no salir a cargar todos los días. No hay disculpa alguna para no ser audaz o para no estar alerta ante las oportunidades. No hay excusas para las fallas. No hay excusa para no estar feliz y para no ser amistoso. No hay excusa para no vivir una buena vida rinoceronte. El ser muy joven o ser muy viejo no es excusa. El mal aliento no es excusa. El calor inadecuado no es excusa. El estar endeudado no es excusa. No hay absolutamente ninguna excusa legítima para no alcanzar el superéxito. Tienes completo control sobre tus pensamientos. Tienes control sobre lo que vas a hacer. No pienses en excusas. Piensa como rinoceronte. Repite después de mí. No hay razón alguna para que yo no pueda hacer y hacer lo que me plazca. ¿Por qué diablos estoy aquí sentado inventándome excusas falsas? No hay ninguna excusa. Soy lo único que me detiene y rehúso seguir deteniéndome. Ahora soy un rinoceronte y puedo hacer cualquier cosa. Usa tu tiempo sabiamente. Solo tienes 24 preciosas horas por día. Úsalas o piérdelas. El tiempo no puede guardarse. Se está consumiendo permanentemente. Mientras te duchas, pasa el tiempo. Mientras te cepillas, pasa el tiempo. No puede detenerse. La carrera prosigue. Te están contando el tiempo permanentemente. Date cuenta de ello ahora mismo. Antes de que el tiempo se detenga, sin que nadie sepa siquiera que estabas en la carrera. Los minutos son preciosos. Son los bloques de madera con que construimos las horas y con estas a su vez hacemos los días. Y los días rápidamente se convierten en meses y estos en años. Y los años son nuestras vidas. Todo esto comenzó con los minutos. Desperdicia suficientes minutos y habrás desperdiciado toda una vida. Los rinocerontes no caen en esa trampa. Los rinocerontes aprecian sus minutos. No los malgastan en actividades inútiles. Vive cada minuto como si te costara $10 por tenerlo. Asegúrate de que le sacarás provecho. Puedes conseguir más dinero, pero no puedes conseguir más tiempo. Sé rinoceronte y ataca cada minuto que puedas, o te van a cobrar cada minuto que malgastes. Sé niño nuevamente. ¿Cómo te va ahora? ¿Se te está espesando la sangre? ¿O estás escuchando esto tranquilamente en la quietud de tu pastaje? ¿Crees que hay oportunidad de que te conviertas en rino? ¿O estás de pelea conmigo? Hay veces que las costumbres vacunas son difíciles de extirpar. Tal vez estás muy apegado a tus hábitos para pretender un cambio drástico. Tal vez pienses que ya estás demasiado maduro para comenzar a la carga y llamando la atención. Seguramente no estás demasiado viejo y opacado para que te entusiasmes. No te envejezcas tanto. Jamás seas demasiado maduro. Vuelve a ser niño. Cuando nos volvemos demasiado serios, le perdemos el gusto a la vida. No creas que todos los problemas del mundo están sobre tus hombros. Tú no eres responsable de esos problemas, ni tienes nada que ver en resolverlos. Siempre habrá problemas en este mundo. Así lo garantiza la Biblia. El hombre nace entre problemas, al igual que las chispas vuelan a lo alto. Job 5:7. En el mundo tendrás tribulaciones. San Juan 16:33.

si es que es eso lo que necesitas para estar constantemente pensando a lo rinoceronte. Hay 6 áreas principales en tu vida que se beneficiarán inmensamente si te conviertes en rinoceronte. Estas son: 1. La financiera. 2. La laboral. 3. La familia. 4. La salud física. 5. La social. Y 6. La espiritual. El éxito puede obtenerse en cada una de estas facetas de nuestra vida si nos convertimos en rinos de tiempo completo. Analicemos cada una de ellas. Uno, el área financiera. ¿Cómo te va financieramente? ¿Tienes suficiente dinero? No dejes que nadie te diga que el dinero no es importante. El dinero sí es importante. El dinero es esencial. Sin dinero, todas las otras facetas de tu vida sufrirán. Te puedes morir de hambre si no tienes dinero. El dinero tiene mala reputación porque la mayoría de los animales no lo tienen en cantidad suficiente. Para justificar esa falta, oirás que dicen: el dinero es la raíz de todos los males. El dinero no compra la felicidad. Ambas ideas están completamente erradas. Esto se dice para justificar la falla de no tener dinero. El dinero no es la raíz de los males. El demasiado amor por la plata es el mal. Puedes gustar del dinero en extremo, pero que jamás se convierta en tu Dios. Respeta el dinero por todo lo bueno que se puede hacer con él. Haz buenos planes con tu dinero. Disfruta del dinero y desea tener dinero, pero nunca vivas solamente por el dinero. El dinero es una herramienta. Úsala con propiedad y construirás una vida feliz, llena de satisfacciones. Usa mal tu dinero y tendrás una vida miserable. No lo uses y lo perderás. La buena vida rino no tendrá siquiera la oportunidad de comenzar. 2. Dinero feliz. El dinero sí puede comprar la felicidad. Por eso es que es tan valioso el dinero. ¿Qué más quisieras comprar con él? ¿La infelicidad? No importa si tienes poco o mucho dinero, siempre puedes comprar felicidad. Ya sea el pagar de contado una casa de 12 cuartos en la playa de Hawái, o pagar el alquiler de un pequeño departamento para que no te desahucien. Si no se puede comprar felicidad con dinero, ¿por qué es que todo el mundo lo persigue? La pobreza no puede comprar felicidad. Evítala de todas maneras. ¿Y qué hay de esos animales con tanto dinero que no alcanzaron a gastarlo y sin embargo son infelices? Esas personas son las que han convertido al dinero en su Dios. El dinero sí puede comprar la felicidad, pero no es buen salvador. Considera a los archimillonarios que se quitan sus propias vidas. Ten cuidado de no ir a enredarte en ese camino. La mejor manera de hacer dinero feliz es convertir el dinero en tu pasatiempo y no en tu Dios. 3. Hacer dinero como un pasatiempo. Ahora tienes un nuevo pasatiempo: hacer dinero. Es evidente que este es el pasatiempo más lucrativo que existe. A los rinocerontes nos gusta mucho hacer dinero. Nos encanta la excitación, el reto y las recompensas de hacer una fortuna. El hacer dinero es mucho mejor pasatiempo que coleccionar estampillas o botellas viejas. Si te vuelves experto en ese pasatiempo, a lo mejor te vuelves rico. Pero que hacer dinero sea tu pasatiempo, no tu tarea. ¿No te gustaría pasar el día con tu pasatiempo en lugar de tener que ir a trabajar? Los pasatiempos son divertidos, entretienen y son estimulantes. Este pasatiempo te sacará de tu cama muy temprano todas las mañanas. A lo mejor no vas a dormir muy bien porque estarás muy emocionado con la idea de levantarte por la mañana. ¿Te acuerdas de la noche de Navidad cuando eras niño? Así de emocionado estarás con la idea de levantarte todos los días. El pasatiempo de hacer dinero será un bello complemento para cualquier otro pasatiempo que ya tengas. Si te divierte hacer dinero y además pilotear, a lo mejor podrá haber un turbo bonanza en tu vida. También hacer dinero y coleccionar estampillas puede significar un crucero alrededor del mundo para visitar los países cuyas estampillas coleccionas. Si te gusta hacer dinero y esquiar, algún día podrás tal vez ser dueño de una pista de esquí. ¿Puedes pensar en un pasatiempo más emocionante que el de hacer dinero? Comienza hoy mismo a hacer tu colección. Ensaya los diezmos. Siempre recuerda, sin embargo, que esto es solo un pasatiempo, que no se convierta en tu amo. Nunca temas el perder todo lo que hayas ganado. No te enamores del dinero a tal punto de que se convierta en una carga. Si te vas a preocupar por la posibilidad de perderlo, o de que te lo van a robar, o que lo vas a gastar, se ha convertido en una piedra de molino alrededor de tu cuello. En ese sentido, el dinero no puede comprar la felicidad. En ese punto, el dinero sí se ha convertido en tu Dios. A fin de evitar caer en esa trampa, recomiendo el sistema de los diezmos. Devuelve a Dios el 10% de todo lo que ganes. Al fin y al cabo, Él es tu socio, y merece por lo menos el 10% de lo que cojas, ¿no es verdad? Si Él no es tu socio, haz que sea tu socio lo más pronto posible. ¿Dónde podrás encontrar esa clase de ayuda y a ese precio? Dios ni siquiera tiene en cuenta la inflación para su salario. Él ha estado al mismo 10% por miles de años. Él es el mejor negocio que se ve en estos alrededores hoy en día. Da ese 10% a Dios, a la institución religiosa de tu agrado. Si tu comunidad religiosa no te inspira a esto, busca una que sí te inspire. El sistema de diezmos se ajusta exactamente a nuestro sistema de la libre empresa. Tienes que dar si quieres recibir. Su versión dice así: si das, también te darán a ti. Lucas 6:39. Muchos de nuestros millonarios han señalado a los diezmos como la clave que les otorgó sus fortunas. Algunos incluyen a Heinz, Colgate y las familias Kraft y Rockefeller. El rey Salomón, uno de los hombres más ricos que haya vivido, dijo: honra a tu Señor dándole la primera parte de tus ingresos, y Él llenará tus graneros con trigo y cebada, e inundará tus toneles con los vinos más finos. Proverbios 3:9-10. Tú puedes escoger. Yo comencé a dar diezmos hace algunos años cuando tenía 21 años. Había ampliado mi negocio muy rápidamente y había gastado mucho dinero alquilando espacio para oficinas y empleando gente. Cuando me di cuenta de que estaba debiendo $2,000 pagaderos ese mes y no podría pagar sino la mitad de esas deudas, me sentí desvanecer y tuve que recostarme unos minutos. En ese punto decidí que necesitaba ayuda. Solté el timón y se lo entregué al Señor. Comencé a pagarle el 10% de todo el dinero que me entraba. Para pagar el primer 10%, tuve realmente que conseguir prestado más dinero que me iba a hundir más. Mis toneles de vino no rebosaban, pero sí logré salirme de ese hueco que tan profundo parecía. Continué dando diezmos por tres razones. Una, me ayuda a mantener una adecuada perspectiva del dinero. Jamás quiero ser tacaño. El dar es la parte más divertida de tener dinero. Dos, creo que si quieres una buena persona como empleado, debes pagarle bien. Recuerda, tienes que dar para poder recibir. 3. Casi no puedo esperar hasta que mis graneros estén llenos de trigo y cebada. Todo depende de ti. Hay muchos rinocerontes ricos que no dan diezmos. Todo depende de lo que quieras de la vida y de lo que tú creas. Yo solo presento los hechos y doy mi opinión. Enfáticamente lo recomiendo para vivir una vida rinoceronte más plena y rica. Siempre págate a ti mismo. Sin tener en cuenta si das o no diezmos, tienes de todas maneras que ahorrar el 10% de lo que ganas para ti. Esto es absolutamente esencial. Aquí no puedes escoger. No puedo dejar de enfatizar esta ley con insistencia. Hay un excelente libro que se intitula El hombre más rico de Babilonia de George S. Clason, que debe ser lectura imprescindible para todo rinoceronte. Lánzate a tu librería y consigue un ejemplar. Aprende a pagarte a ti mismo en primer término. Antes de depositar tu dinero en el banco, escribe un cheque para ti mismo por el equivalente al 10% de lo que hayas ganado y luego deposita ese dinero en una caja de ahorro. Este es tu dinero de inversiones, rinocerontes. Comienza a ahorrar para tu próxima oportunidad. Dos, el área laboral. En íntima relación con tu posición financiera está tu ambiente de trabajo. Si sufres económicamente, es muy probable que sufras en tu trabajo. Nadie debería trabajar. El trabajo significa monotonía y sacrificio. El trabajo es aburrido, molesto, desagradable y carece de inspiración. ¿Quién quiere eso? Tú no, seguramente. Un rinoceronte. Eso suena como la ocupación perfecta para una vaca, pero no para ti. Clava tus cuernos en algo que verdaderamente te guste. Disfruta de todo lo que hagas, o si no, eso será trabajo, y uno no es feliz trabajando en algo que quiere abandonar. No vas a salir a la carga de tu cama por la mañana si lo que tienes que hacer es trabajar. Para hacer dinero, es necesario hacer algo que se disfrute, algo que sea interesante, algo que te inspire. Únicamente tú puedes saber qué es eso. Cuando halles esa cosa y comiences con ella, el dinero te llegará automáticamente. Planea tu escape. Si le temes a cada día debido a tu trabajo, sal de él rápidamente. Planea tu escape. Haz planes de iniciarte en algo que verdaderamente quieras hacer. No esperes permiso de nadie. Nunca te lo van a dar. Especialmente no le preguntes a nadie qué piensa esa persona sobre lo que tú debes hacer. ¿Cómo lo van a saber? Nadie querrá ver que tú te le adelantas. Te diré ahora mismo qué te van a decir. Te dirán algo por el estilo. Si renuncias, eres un estúpido. Cuando las vacas te llamen estúpido o tonto, y las ovejas te digan que te vas a arrepentir de algo, entonces sabrás que vas por el buen camino. Mantente a la carga. Si un león te dice que eres un estúpido, entonces sí anda con cautela. Si un rinoceronte te dice que eres estúpido, entonces sí que lo eres. Un verdadero rinoceronte jamás diría eso. De tal manera que no esperes permiso de nadie. Debes ser un rinoceronte audaz y darle sobreaviso de 2 semanas a la cabeza de la vacada. Tus instintos rinocerontes te llevarán hacia la jungla de la aventura y los logros. Si estás trabajando en una tarea que te agrada, entonces demuéstralo. Aún puedes ser un rinoceronte efectivo. A los patrones les encanta tener rinocerontes cargantes en su nómina de empleados. Son quizás los únicos a los que vale la pena pagar. Por lo tanto, son los que progresan rápidamente dentro de la empresa y reciben aumentos y promociones con frecuencia. Demuéstrale a tu jefe que eres un rinoceronte, que tu trabajo sea tu reto. Mira a ver qué tanto más puedes producir. Mira a ver qué ideas se te pueden ocurrir que sean de valor para tu compañía. Tienes el sistema de la libre empresa trabajando a favor tuyo. Dar y recibir. Da más de ti mismo y recibirás mucho más. No le sacas calor a un fogón hasta no meterle la leña. Pon tu leña dentro. Recibirás y merecerás el sueldo más alto y las mejores condiciones porque das más de ti. Tú vas a la carga cuando los demás gatean. Tú ayudas, en vez de entorpecer e inspiras a otros a que den más de sí. No seas como los muertos vivientes. Sé feliz en tu trabajo. ¿Alguna vez has entrado a un edificio de una entidad pública y te has fijado en los empleados? Son los muertos vivientes. Ayer fui al centro de la ciudad para tramitar unos papeles oficiales y casi no puedo creer lo que vi de las vacas en las ventanillas. Todas actuaban como si tuvieran un puñal clavado en la espalda. Hablaban monótonamente sin mostrar emoción alguna. Era congelante. Pensé que me había adentrado en la zona crepuscular. Sé rinoceronte y muestra tu personalidad. Sonríe y actúa como si estuvieses vivo. Pon agilidad en tu andar y calor en tus saludos. Pon algún sentimiento en tus palabras y muéstrate ansioso de ayudar. No solo te vas a gustar más a ti mismo, sino que crearás alrededor tuyo un ambiente de trabajo más cálido y amistoso, y todos te van a querer más, especialmente el jefe. Si quieres sacarle más a tu empleo, preséntate mañana como un rinoceronte de tiempo completo. Que no te importen los rumores de que has estado bebiendo o que te caíste de cabeza de la cama. Recuerda tu cuero de 2 pulgadas de espesor y tu audacia. Las vacas detestan trabajar con los rinocerontes porque se ven mal junto a ellos. Las vacas son perezosas e improductivas. Tratarán de hacerte bajar al nivel de ellas. No te dejes. Hay un rinoceronte suelto aquí. ¡Cuidado! Nadie sabe qué puede suceder. Un solo rinoceronte en realidad puede despertar cualquier lugar. Decídete a ser ese rinoceronte y fíjate cómo van a comenzar a sucederte las cosas. Los rinocerontes son animales vendedores de éxito. Hay más rinocerontes en el campo de las ventas que en cualquier otro sitio. La naturaleza de la venta requiere rinocerontes. Una vaca que trate de ganar dinero vendiendo sentirá un infierno en la tierra. Pero un rinoceronte puede ganar millones de dólares vendiendo. Ya hemos hablado de ventas, pero quiero expresar mi reconocimiento a los rinocerontes que están en el mundo de las ventas. Nosotros somos una extraña raza de rinos. Somos una especie más grande y más agresiva, más veloz, más audaz, y nuestro cuero es de como 6 pulgadas de espesor. Nadie nos dispara torpedos, nos envían ejércitos. No hay nada que ataje a un cargante rinoceronte vendedor. Somos unos poderosos animales. Mantengámonos a la carga. El área de la familia. Tu familia te puede hacer o deshacer. Lo que hagas en esta área afecta tu estado financiero y tu ambiente de trabajo, como también estos afectan al ambiente en general de la familia. En realidad, lo que sucede es que esas 6 áreas principales de tu vida se afectan entre sí hasta cierto punto. Por este motivo, hay que conservar un buen balance. No te vas a sumir en tu trabajo hasta el extremo de olvidarte de que tienes una familia. Ella también es tu responsabilidad. Los rinocerontes se destacan en todas las áreas de la vida. Esto ayuda a conducirnos hacia la felicidad. Al fin y al cabo, eso es lo que todos perseguimos, ¿no es verdad? Ten una feliz vida familiar. Para lograr esto, debes ser tú mismo, ser rinoceronte. A veces es difícil para el rino mantener a la familia unida y feliz. Siempre habrá ocasiones en que las cosas no salen del todo bien. No abandones el barco a la primera señal de mar agitado. Eso es lo que hacen las vacas. Aguanta la tormenta. Nada bueno llega fácilmente. Un matrimonio es como un bello jardín. Hay que cuidarlo constantemente. Hay que nutrirlo y apreciarlo. Cuídate de las malezas y arráncalas de raíz. Mantén las plagas y los roedores fuera. Ese es tu deber con el jardín. Descuídalo una semana y te podrá costar meses repararlo. Un matrimonio feliz requiere tiempo y esfuerzo. No malgastes el tiempo tratando de buscar uno que no cueste lo dicho. En cuanto a los hijos, lo único que te puedo sugerir es: hazlos partícipes de tus éxitos y enséñalos a ser independientes. Enséñales a que tengan su propio negocio. Enséñalos a que lean libros de éxito. Y que jamás trabajen para nadie, más que para sí mismos y para su familia. trabajen juntos. Compromete a toda tu familia en tus planes. Hagan una fortuna juntos. Enseña a los muchachos desde un principio para que no sean vacas. Los rinos que juegan juntos, permanecen juntos. Cuando tengas a toda la familia atrás de ti, irás más fuerte a la carga y disfrutarás mejor. Llévate a toda la pandilla al baño de lodo por lo menos 2 veces al año. Ayúdale a los muchachos con la nueva matemática, o por lo menos inténtalo. Cómprale a tu esposa un regalito por lo menos cada semana. Di que lo cargaste. El rinoceronte soltero. Si eres un rinoceronte bien desarrollado, sin compromiso, y quieres permanecer así, debes estar alerta. Tienes gran demanda. Eres un pedazo de oro de 14 quilates andando por las calles. Todos los animales de la selva te están mirando. Cuando alguien por fin te agarre, asegúrate que es otra rinoceronte. Entonces, sí se pueden lanzar juntos a la carga. Cuatro, el área de la salud física. No seas un rinoceronte fuera de forma. Asegúrate de que estás en excelentes condiciones físicas. Se requiere un cuerpo muy sano para vivir una vida rinoceronte. No querrás bolsas fofas moviéndose bajo tus brazos cuando sales a la carga. Asegúrate de que no estás un par de miles de libras por encima del peso normal. ¿Cómo te sientes físicamente? Un verdadero rinoceronte es un magnífico animal. Los kilos en exceso descalifican en esta categoría. Tu cuero es el que debe ser de 2 pulgadas de espesor, no tus gordos. Si tienes algo que te sobre, descárgalo. El estar físicamente bien te hará sentir como un rinoceronte de 6 millones de dólares. Puedes hacer cualquier cosa. Puedes saltar sobre los obstáculos de un solo impulso y serás más rápido que un torpedo veloz. Puedes cargar hacia tu éxito. Por otra parte, si constantemente estás enfermo, si estás gordo y deforme, no podrás producir al estilo rinoceronte. Si no puedes subir unas escaleras sin perder la respiración, no tienes la menor oportunidad de poder salir bien al ir a la carga por la jungla, perseguido por los torpedos. Tus posibilidades de éxito se disminuirán considerablemente. Inicia un programa de ejercicios físicos y ponte en forma. Entrénate como un rinoceronte. Échalo todo. Carga masivamente. No hagas una flexión y 5 minutos de trote. Haz 5.000 flexiones y luego inicia un trote de 100 millas. Mientras estás trotando, piensa a lo rinoceronte. A medida que la sangre bombee por tu cabeza, dile a todas tus células que eres un rinoceronte y que pasen la voz. Mientras la sangre regresa a tu cabeza, cada célula de tu cuerpo se dará cuenta de que eres un rinoceronte. Tus células gritarán, ¡ve por ello! Saldrán contigo de la cama todas las mañanas y te sentirás radiante al sentir todas tus células ansiosas de lanzarse contigo a la carga. Cinco, el área social. Al comienzo de este libro, hablé de lo importante que es el relacionarse con los animales adecuados. Ahora te voy a dar un golpe con esa misma idea para que la entiendas. Aquí hay unas frases dichas por diversas personas en forma mejor de lo que yo lo pudiera decir. Aquel que ande con sabios, será sabio. Proverbios 13:20. Si siempre vives con un cojo, también aprenderás a cojear. Proverbio italiano. Cuando una paloma comienza a compartir con los cuervos, Sus plumas permanecen blancas, pero su corazón se pone negro. Proverbio alemán. Dime con quién andas, y te diré quién eres. Cervantes. La casualidad nos da nuestros padres, pero nosotros mismos escogemos nuestros amigos. Delille. Asegúrate de escoger buenos amigos. Tenemos la tendencia a comportarnos de igual manera que se comportan las personas con quienes nos relacionamos. Y supongo que no quieres comenzar a quejarte como las vacas, o tener la pereza del mico dormilón, o las preocupaciones de la oveja. Relaciónate con el mayor número de personas que puedas, pero relaciónate con aquellos que te den ánimos. Recuerda que tienes que dar para recibir. Jamás progresarás socialmente si te olvidas de esto. Para conseguir amigos, tenemos que ser amistosos. Aquí no vas a tener el menor problema. Como rino, eres uno de los animales más amistosos de la selva, siempre y cuando no se te atraviese alguien cuando vas a la carga. Tú disfrutas el de partir con los ganadores y vivir la buena vida rinoceronte. Seis, el área espiritual. Solo tú mismo sabes cómo andas espiritualmente. La religión para la mayoría de los animales es cosa muy personal. Con la sola mención del tema, a muchos animales se les crispa el pelo. Si tú te sientes en esa forma, lo único que te puedo decir es que creas lo que quieras creer, pero sí debes creer en algo. Finalmente, hermanos míos, lo que sea verdadero, lo que sea honorable, lo que sea recto, lo que sea puro, lo que sea hermoso, lo que sea bueno, lo que goce de buena reputación, y si en ello hay alguna excelencia, o hay algo digno de loa, deja que tu mente albergue esas cosas. Filipenses 4:8. Cree en esto aunque no creas en nada más. Y si puedes creer, ¿por qué no creer en Dios? El hecho de creer no significa que vas a recibir otra cuenta mensual junto con la de la luz o la del teléfono. El creer es gratis. No hay necesidad de comenzar a ir a la iglesia todos los domingos, y tampoco hay obligación alguna. No te va a visitar ningún vendedor. No tienes que leer la Biblia y ni siquiera comprar una. No hay que comprar nada. No tendrás que firmar ningún contrato. Si no estás absolutamente satisfecho dentro de 10 días, sencillamente dejas de creer. Nadie va a llamarte para indagar por qué cancelaste. Nada pierdes por el hecho de creer, pero sí puedes ganar mucho. Si tienes tan solo la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrás decirle a la montaña, muévete, y nada será imposible. Mateo 17:20. Los rinocerontes no permiten que oportunidades como esta se escapen. A no ser que te ofrezcan un mejor negocio, debes tener una fe de rinoceronte en Dios. Él es la mejor oportunidad de estos tiempos. Diversiones rinocerontes. Cuando estés paseando en tu auto, fíjate en los otros automovilistas. ¿Cómo se ven? ¿Están sonriendo? ¿Se ven entusiasmados? Pronto descubrirás que por nuestros caminos y carreteras transita una manada de zombies, como sonámbulos. La mayor parte de los conductores mantiene una expresión fija, vidriosa, mientras transita. El contacto visual con los demás se evita a toda costa. La sonrisa no existe. La única indicación de vida es que los carros se están moviendo. Alguien tiene que estar oprimiendo el acelerador. Deben ser ellos. Cuando lleguen a la próxima luz del tránsito, acércate al zombi más próximo y comienza a mirarlo o mirarla fijamente. Estudia su cara sin expresión alguna. ¿En qué estará pensando? Parece que va para su entierro. Continúa tu observación. Es curioso, pero no importa lo sumido que esté en su trance, una vez que comiences a mirarle fijamente, sentirá el efecto y te comenzará a mirar para ver qué estás mirando tú. Tu tendencia será apartar la vista apenas él te mire. Pero esta vez, evítalo. Y en lugar de eso, sonríele y saluda. Esto lo descontrolará definitivamente. Observa qué hace enseguida. La mayoría de los conductores te lanzarán una rápida sonrisa nerviosa. Luego, mirarán al frente ansiando que la luz se cambie a verde. ¿No les parece un juego divertido? Si la simple mirada no despierta al zombi, toca la bocina para sacarlo de su coma. Luego, cuando él o ella se volteen a mirarte, sonríe de la manera más amplia y hazle señas con la mano como si fuesen viejos amigos que no se han visto en mucho tiempo. El puntaje del juego es así. 2 puntos si devuelve la sonrisa y el saludo. 1 punto por una sonrisa sola. Ningún punto si únicamente lo sacas del estado de coma y puntos de menos en caso de que ocurra algún accidente. ¡Diviértete! Diviértete dando propinas. Otra diversión rinoceronte es el dar propinas. Sé muy bien que el dar propinas no es nada especial. Las vacas y las ovejas también dan propinas. Pero ellas siempre dan propinas a los mismos animales. Generalmente meseros y meseras, porteros y peluqueros. Todos estos reciben propinas. Búscate otros animales para darles propina. Si un vendedor en un almacén te atiende especialmente bien, dale una propina. Dale propina a un cajero amistoso. No tiene que ser una gran propina. Una propina de $1 puede ser una buena sorpresa para alguien que jamás había recibido propinas. Dale una propina de $1 a un mesero y seguramente te mirará feo. Es divertido dar propina a personas que no esperaban propina. Naturalmente, no le des propina a quien no la merezca. Si le das propina al muchacho que te empaca mala compra en la tienda, te vas a sentir como un asno, no como un rinoceronte. Siempre lleva $100. Lleva siempre contigo siquiera un billete de $100. No lo exhibas ni lo gastes. Simplemente llévalo. El dinero es poder, y por el solo hecho de llevarlo contigo te recordará tu potencia rinoceronte. No te preocupes en perder los $100, ni en ser atracado o que te los roben. Si te preocupas, eres un preocupón, y debes deshacerte de ese vicio antes de que crezca. Eres un rinoceronte audaz. Ten una nueva experiencia. Todos los fines de semana las vacas y las ovejas salen a comer y al cine. Debes ser rinoceronte y ensayar algo diferente. Experimenta algo que jamás hayas hecho antes. Por lo menos una vez por semana, haz algo que sea totalmente nuevo para ti. Ya sea viajar en cometa, patinar o ir a la ópera, o a un concierto de rock, a bailar disco o a visitar un museo de arte. Prueba un poquito de todo. Amplía tus horizontes. No seas una inerte masa sentada en un sofá mirando televisión como una vaca. Recuerda, una vida rinoceronte es una aventura. Busca al rino. En cualquier parte donde estés, busca a otros rinocerontes. No hay muchos de ellos. De cada 100 animales, tal vez habrá 5 rinocerontes. Cuando localices un animal que sospeches puede ser un rinoceronte, acércate a él o a ella y te presentas como un colega rinoceronte. A los rinocerontes les encanta relacionarse con otros rinocerontes. No seas tímido, sé valiente. Oye, eres un rinoceronte. Tienes cuero de 2 pulgadas. Explícale que estás practicando tu audacia. Dale gracias por haberte atendido e intercambia tarjetas rinoceronte. Trata de conocer a tantos rinocerontes como te sea posible. Aún los rinocerontes, de vez en cuando, necesitan la ayuda de alguien. Prepárate para los problemas rinocerontes. Los rinocerontes siempre están preparados para los problemas. No importa cuánto dinero tengas. Aún así tendrás problemas, no importa si eres un rinoceronte, un mico, un elefante o aún una vaca. Siempre tendrás problemas. No importa si no terminaste la escuela o si te graduaste en una universidad con los máximos honores. Siempre tendrás problemas. Los problemas no tienen alianza con nadie. Son comunes a todos. No importa el sexo, credo, raza o color, siempre tendrás problemas. A nadie se le ha concedido inmunidad contra los problemas. Siempre han estado presentes. Hoy están aquí y mañana también estarán. La diferencia que hay con los rinocerontes es en la manera de manejar esos problemas. Los rinocerontes no son buena pareja para los problemas. Como primera medida, el problema que paralizaría a una oveja no tendría efecto alguno en un rinoceronte. Los problemitas ni siquiera te molestan. Sabes que existen, pero ni siquiera piensas en ellos. Son tan insignificantes como los mosquitos que zumban ante tus ojos. Mientras tú andes a la carga, ellos desaparecen. Pero aminora tu velocidad y párate, y nuevamente están zumbando alrededor de tus ojos. Mantente a la carga y los pequeños problemas no te importarán. Siempre desaparecerán. Con los problemas grandes, es que tendremos que trabajar. Estos son los problemas que pueden aturdir a un elefante. Son los problemas tamaño rinoceronte. A ti no te afectan las preocupaciones de vacas u ovejas. A ti te llegan los grandes y gordos problemas rinocerontes. Son parte de tu trabajo. Por fortuna tú sabes cómo se manejan. Eso también es parte del trabajo. Los problemas son una buena señal. Ante todo, debes entender que los problemas son buena señal. Los problemas significan que se progresa, que las ruedas giran y que avanzas hacia tus metas. Ten cuidado cuando no haya problemas. Ese sí es un verdadero problema. La ausencia de problemas es un síntoma de inactividad. La carencia de problemas quiere decir que nada se está haciendo. La carencia de acción significa que vas loma abajo deslizándote. Si no tienes problemas, rectifica hacia qué dirección te diriges. Puedes estar yendo hacia la nada. Los rinocerontes siempre están avanzando. Los problemas son las señales camineras del progreso. Pasa sobre suficientes problemas y habrás llegado a tu destino. Espera los problemas y en esa forma no te van a caer de sorpresa. Luego, comienza a solucionarlos como un rinoceronte. A la carga contra tus problemas. El primer paso para los problemas es identificarlos. ¿Sabes exactamente cuál es tu problema? Escríbelo. Pon por escrito tu problema como si lo estuvieras explicando a un amigo. Esto te ayudará a identificar en tu mente la naturaleza exacta del asunto. Cuando conozcas la verdadera esencia del problema, te preguntarás a ti mismo, ¿qué necesito hacer para resolver este problema? Escribe la o las respuestas. Hay una solución para cada problema. Usa tu imaginación rinoceronte. Cuando sepas qué es lo que debe hacerse, engránate en alta. enciende tus quemadores. Si se requiere carga, pues a la carga como un rinoceronte. Si se requiere audacia, usa tu audacia rinoceronte. Todo lo que sea necesario para deshacerte totalmente de ese problema, hazlo hasta erradicar el tal problema. Ese problema es tu enemigo. Si permites que persista, te vas a causar muchos más problemas. Baja la cabeza, dirige tus cuernos hacia el problema y a la carga a todo vapor. Vuélvelo pedazos, sin misericordia. Saca toda tu agresividad contra ese problema que te impide lograr tu meta. Mata, tritura y destruye. Los problemas no tienen salvación contra un rinoceronte. Marca otra victoria a tu favor. Prepárate para las penas. Hay problemas que tú no puedes subsanar. Estos están en la categoría de las penas. Los fallecimientos en la familia y otras tragedias son parte de la vida también. No hay manera alguna en que se pueda evitar una ocasional desgracia o un hecho desafortunado, salvo si te encierras a vivir en una alacena. Nuevamente aquí, tengo que destacar la importancia de tener una fe rinoceronte en Dios. Aunque somos muy grandes, los rinocerontes no creamos el mundo, ni sabemos todas las respuestas. Cuando nos llegan los tiempos de grandes penas, es satisfactorio saber que no estamos en la cima de todo. Más allá está nuestro Hacedor, esperándonos, y el más allá es un sitio mucho mejor que el que tenemos aquí. En 1 Corintios 2:9 dice: No ha visto el ojo, ni ha escuchado el oído, ni ha entrado al corazón de los hombres, todas las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Salvo que creas que puedes luchar solo, salvo que creas que somos los animales superiores de todo el universo, y salvo que creas que la muerte es el final absoluto, cree en Dios y ámalo. Conviértete en rinoceronte hoy mismo. Este es el último capítulo. Si en este punto no has decidido aún convertirte en rinoceronte, esta es mi última oportunidad para suplicártelo. Debes entender que no es para beneficio mío el que tú te conviertas en rinoceronte. Tú ya compraste el libro. Yo no vendo ni unturas ni medicamentos para que te conviertas en rinoceronte. Aunque esto parece buena idea, y podré investigarlo en el futuro. Pero en este mismo momento, el único que se beneficiaría, si se decide a ser rinoceronte, eres tú mismo. Todo lo que te pido es que te decidas a ser rinoceronte y te comprometas de manera total. No hay nada peor que un rinoceronte a medias. No des mala imagen a los demás rinocerontes. ¿Eres o no eres? Me da pena ser un poco brusco contigo, pero tenemos que cuidar nuestra imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Deja las indecisiones tras de ti. Ojalá no estés sufriendo de indecisión. Esta enfermedad es muy común en las ovejas. Si crees que puede ser, pero no estás seguro, la mejor manera de deshacerte de ello es convirtiéndote en rinoceronte. Los rinocerontes jamás sufren de indecisión. El vivir en la selva de aventura es una vida de decisiones y los rinocerontes no tienen problema alguno en tomar decisiones y cumplirlas, pues saben que las cosas siempre salen bien. Si sufres de indecisión, decídete ahora mismo a convertirte en rinoceronte. No esperes hasta mañana por la mañana. Deja el hábito de la preocupación. A lo mejor estás preocupado. La preocupación es una enfermedad que se encuentra en todos los animales, exceptuando naturalmente a los rinocerontes. La preocupación es dolorosa y a veces aniquilante hasta el final. Si piensas que alguna preocupación te vence, no debes dejar de convertirte en rinoceronte inmediatamente. Los rinocerontes no se deben preocupar. Somos más grandes que cualquiera, excepto que los elefantes, que son buenos amigos nuestros, y esas pequeñas cosas no nos molestan. Recuerda nuestro cuero de 2 pulgadas. Sé rinoceronte y líbrate de preocupaciones. Estarás tan ocupado cargando que no tendrás tiempo de preocuparte. Otra de las enfermedades relacionadas con la preocupación es la sobrepreocupación. Si padeces esta enfermedad, nunca tendrás nada. Nunca llegarás a tu potencial completo. Combate esa sobreprecaución con la audacia de un rinoceronte. ¿Será que tú no crees? ¿Estarás bajo la agonía de la duda? Tal vez dudas de tus propias habilidades y estás definitivamente enfermo. Por favor, conviértete en un rinoceronte antes de que sea demasiado tarde. No seas frío. Tal vez ni te importe. Tal vez sufres de indiferencia y no te has dado cuenta. Esta enfermedad es común en las vacas. Los síntomas son falta de ambición y una cierta frialdad. La peor condición en que uno puede estar es la frialdad. Los animales muertos son fríos. Esa buena vida rino se te escapará si no dejas de ser frío. Caliéntate. Muestra alguna emoción. Veamos si realmente estás vivo. Es muy difícil salir de esta enfermedad a no ser que te conviertas en rinoceronte inmediatamente. Tengamos la esperanza de que el pesimismo no te haya abatido. Esta horrorosa enfermedad siempre trae quejas y siempre está buscando lo peor y finalmente consigue lo peor. Si te quedan sesos, vuélvete rinoceronte ahora mismo. Serás más feliz y los demás también serán felices. El mundo ama al rino optimista. Entonces, ¿ya te decidiste? ¿Te convertirás en un rinoceronte? Ahora te puedes proclamar como un rinoceronte completo y así te has asegurado una vida feliz, larga, próspera y exitosa vida rinoceronte. ¡A la carga! Ve, rinoceronte, ve. Sabes que el secreto del éxito es ser rinoceronte. El secreto del éxito es sobreponerse a la inercia. El secreto del éxito es cargar. El secreto del éxito es activarse. Siente muy adentro de ti ese deseo ardiente que te hará correr. Nada va a suceder hasta que no lo hagas. Piensa como rinoceronte y actúa como tal. No hay otra manera. El pensar positivamente no te conseguirá nada si no lo combinas con ¡a la carga! Escribir metas no significa nada si no cargas contra ellas. Hablar es solo un ejercicio oral si no actúas sobre lo que hablas. Los sueños son apenas sueños si no eres un rinoceronte y cargas contra ellos. Ve, pues, rinoceronte, y haz que tus sueños se conviertan en realidad. ¡A la carga!